se le mete una jodedera que no sé cómo he podido aguantarla. Esta mujer a mí me tiene frito, tengo que andar a punta de reloj. Si llego tarde por cualquier motivo, ahí mismo empieza con su ololo. Maldito mal parado, eres un pagapato, vienes donde la triple que te está poniendo cacho. Y tú haciendo alarde que eres un varón, que eres un varón y eres un cachón. Cachón, cachón, tú eres un cachón. Se le metes una jodedera que no sé cómo he podido aguantarla.